Queridos amigos de La Rosa de los Vientos, al fin llegamos a uno de los puntos privilegiados de nuestra península ibérica, un lugar enigmático por excelencia, un lugar ensoñador, es Finisterre, el punto final, el destino final de, para miles, para millones de peregrinos que con devoción frecuentan el camino santo hacia Santiago, y también el pagano, por supuesto, como Fray Juan Ignacio de la Cuesta, el único fraile, el único eremita que ha sido capaz de ir de rodillas, avanzado de rodillas desde Santiago de Compostela a Finisterre y no se ha resentido apenas, claro, su delgado cuerpo, su figura turgente y enflaquecida, pues le ha permitido con ese escaso peso ir de rodillas hasta Finisterre. ¿Qué tal, mi querido Fray? Buenas noches. Buenas noches, querido Juan Antonio. ¿Y cómo ha podido hacer semejante gesta, semejante hazaña desde Santiago de Compostela a Finisterre de rodillas? Pues es que no sé si lo he hecho así, porque realmente... ¿No eres consciente? Si no, como alguno me vea por ahí, me vea con el barrigón que tengo, no se lo va a creer. Te subes un poquito el hábito, ¿verdad? Y vas ahí tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Sí, pero bueno, que claro, es una imagen espiritual, ¿no? Así, como una especie de holograma. Claro, porque son muchos los que llegan a Santiago de Compostela, son millones. Pero luego, ¿cuántos de esos millones llegan hasta Finisterre? Pues pocos. Pocos, ¿verdad? Porque pocos saben que esto tiene una tradición muchísimo más antigua, que es la tradición de quienes realmente configuraron el Camino de Santiago. Porque el Camino de Santiago no deja de ser una ruta muy antigua que se abrió muchísimos tiempos antes de que aparecieran los huesos del apóstol o del supuesto apóstol. Uh-huh. Era una ruta que marcaba una señal en el cielo, una señal importante, que era una serpiente bífida que iba hacia el poniente del sol. Uh-huh. La Vía Láctea. La Vía Láctea, sí. Y entonces llegaba justo hasta Finisterre, o sea, el fin de las tierras. El fin de las tierras, donde sí. La tierra se precipita en el mar y empiezan a abrirse aquellos abismos donde estaban aquellos monstruos que en la antigüedad asustaban tanto a las personas. Mm. Pero que también era el abismo donde moría el sol todos los días para luego resucitar al día siguiente. Y de ahí vienen muchas cosas que tienen que ver con la evolución espiritual de la humanidad. Claro, o sea que es algo más que un aspecto geográfico, ¿verdad? Claro, por supuesto que sí. El Camino de Santiago, en definitiva, es la lógica pura. Uh-huh. La lógica de una ruta que iba justo a donde llega. Y el final no era Santiago de Compostela, ese es el final cristiano, el final, digamos, que se ha establecido como... convencional. La meta del peregrino que hace una senda penitencial, pero realmente el auténtico final del Camino de Santiago no se alcanza hasta que se llega a Noia y se llega a Finisterre. Y lo sabían los canteros medievales. Ajá. Porque llegaron a Noia y llenaron aquello de lápidas, que no eran lápidas de tumbas, sino lugares donde dejaron sus símbolos, sus firmas, muchas marcas, sí, que nos permiten saber que hubo una casta de iniciados que crearon todos los edificios que hay a lo largo de todo el Camino de Santiago, de los que hoy día conocemos pues, un 20% aproximadamente, y además no exactamente en su forma original, pero que fueron los creadores de tanta belleza, de tanto símbolo y de tanta cosa que el peregrino de aquellos tiempos sabía perfectamente leer. Y entonces realmente esta vía penitencial era, ¿cómo diría yo?, una lectura poco a poco de pistas, ir buscando pistas y símbolos y cosas que le iban confirmando en la creencia de que llegando a donde iba, realmente lo que estaba haciendo era ascender espiritualmente. ¿Y qué sensación tienes cuando llegas a Noia, a esa población, o llegas al cabo? Bueno, ya estamos en la Costa de la Muerte, ya todo aquello es una explosión telúrica donde la tierra se junta con el agua, es alquimia pura, y uno se siente muy chiquitín. Uh-huh. Eso es lo que se puede decir. O sea, por encima de cualquier otra cosa que te pueda decir la gente, uno lo que se siente es chiquitín. O sea, hay algo invisible que te apabulla, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí hay una mole de agua tremebunda y tal que se va hacia no se sabe muy bien dónde, y que la verdad es que da un poco yuyo. O sea, cuando llegas a Finisterre sabes que has llegado, que has arribado a uno de los puntos más fascinantes del planeta Tierra, ¿no? Efectivamente. Además, los romanos, fíjate, que no eran nada estúpidos, eran más bien prácticos, lo sabían, y allí construyeron el Ara Solis, el altar del sol, uh-huh, donde todas las noches se rendía culto precisamente a ese sol para que no se enfadara y saliera al día siguiente. Sí. Una cosa es eminentemente práctica, porque es que los dioses antiguos no eran como los dioses de ahora, que nos exigen cosas virtuosas y sagradas. Los dioses antiguos eran eminentemente prácticos. Mira, yo te doy una alabanza y tú me cuidas el trigo. Yo te doy una alabanza y tú me cuidas la oveja. Es porque realmente la historia de la humanidad es la historia de la búsqueda de la energía. Uh-huh. Y la energía había que cuidarla de alguna manera. Entonces, si algún ser sobrenatural permitía que las cosas fueran como tenían que ser, o sea, hay una película maravillosa, Juan Antonio, que es Pequeño Gran Hombre, sí, donde hay una escena fascinante en que el abuelo que cuida al Pequeño Gran Hombre lo lleva al monte porque quiere morirse. Uh-huh. Entonces él le prepara la pira, lo pone allí y tal, y según está el abuelo en la pira, empieza a llover y dice hoy no se da la magia de que las cosas sucedan. Uh-huh. Efectivamente, la magia de que las cosas sucedan es la auténtica magia, la única magia. Si hay algo que es misterioso en este mundo, por encima de cualquier otra cosa, es cómo sobrevivimos a base de un mecanismo extremadamente complejo que es intercambio de energía pura. Y a esa energía física que el hombre, con la que el hombre tuvo que bregar durante siglos y siglos y siglos, cosas como el Camino de Santiago añadieron también una energía espiritual que ya es un producto genuino del hombre. Y precisamente lugares como el Ara Solis de Finisterre es donde toda esa energía se nos devuelve de alguna manera de la propia naturaleza, ¿no? Porque es un espectáculo único en el mundo. O sea, sin pasar por Finisterre no se puede estar. Los romanos, tan pragmáticos como eran, como bien ha apuntado Juan Ignacio Cuesta, pues levantaron un templo en homenaje al sol para rendirle culto cada... Pero en el mismo lugar donde lo hicieron los celtas y donde lo hicieron otros pueblos anteriores, porque realmente aquel lugar... Hay que tener poquita sensibilidad para llegar allí y no quedarse impresionado. Uh-huh. Fascinado por el Finisterre, por el fin. El mar golpeando aquellas rocas, esa explosión de energía tan brutal, que realmente es una frontera entre mundos, porque no deja de ser así. O sea, uh-huh, el mundo del agua, el misterioso mundo del agua y la tierra, en el lugar donde justamente se encuentran y se dan un abrazo lleno de violencia. Pues ahí se juntan también los peregrinos, tanto paganos como creyentes. O sea, que lo sepan los que van por el Camino de Santiago, que si no llegan a Finisterre, algo les va a faltar siempre. Van a dar la Compostela, pero le faltará ese pedacito de esencial, ¿no? La confirmación de la Vía Láctea. Bueno, pues con esa imagen de oleaje rompiendo contra las rocas en ese Finisterre, ese fin de la Tierra, e invocando al dios Sol, a ver qué se te ocurre. Bueno, pues hoy que nos vamos por el Camino de Santiago, vamos a invocar no exactamente al dios Sol, sino a una cosa que llevó a los peregrinos y que precisamente dio lugar a uno de los temas más impresionantes que jamás la humanidad ha escrito, y que habla de una estrella esplendorosa a la que siguen los peregrinos. Es el Stella Splendens de Libre Vermel de Cataluña. Ahí voy. Stella Splendens in monte solis radius ira culis errato exaudi populum cum currunt universi gaudentes populi dividis et geni grandes et paruli ipsu grindi untur ut ternunt oculi et in derreventur gratis repleti stella splendens in monte ut solis radium mida culis erratu exaudi populum. Bueno, estamos ahora mismo levitando aquí en el locutorio de Onda Cero Radio. Estamos en auténtico éxtasis. Hemos recibido un arrobamiento y estamos en contacto directo ya con los dioses paganos. Hoy que se ha votado por una de las maravillas de la humanidad. Sí. Si tuviéramos que hacer alguna o las siete maravillas de la música, esta ocuparía uno de los primeros lugares, sin duda ninguna. Desde luego. Pues perfecto, Fray Juan Ignacio de la Cuesta, ya te dejo que te retires a tus aposentos, a seguir meditando, a seguir ayunando, como siempre, aún en verano, ¿eh? Aún en verano. Sí. Venga, un abrazo tremendo, hasta la semana que viene. Hasta luego, Juan.